Durante junio, contrate cualquiera de nuestros planes de hospedaje y obtenga 6 meses más de servicio sin costo. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. El artículo 289 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece que en ningún caso y por ningún motivo podrá la autoridad emplear la incomunicación, intimidación o tortura para lograr la declaración del indiciado o para otra finalidad. Sean todos ustedes bienvenidos a un podcast más de Testigos del Crimen y nos encontramos en esta mesa Roberto Coria y yo, Guadalupe Gutiérrez, y en los controles, obviamente, nuestro queridísimo productor Abel Cobos y en la asistencia técnica Paulina Villavicencio. Y bueno, a estas alturas, pues ya un poco mejor de la influenza, esperemos que entonces los países en que nos escuchan, en que nos siguen en este programa, también los casos estén ya más controlados, que no haya pasado a mayores, que todo esté bajo control. Uh-huh. Y bueno, la verdad, las recomendaciones nunca están de más. Hay que cuidarnos, hay que protegernos, hay que ver por nosotros y por los seres que están a nuestro alrededor. Entonces, a cuidarse mucho. Por todavía, favor. Todavía. Y bueno, con todo esto, pues la verdad, fíjate que nos siguen escuchando bastante. Sí, y nos siguen, sí, no, bueno, el encierro también sirvió un poquito para todo esto, ni modo, sí. Había que ser creativos. Uh-huh. Y bueno, nos dejaron muchos comentarios, correos, sugerencias. Entre esos está Lisa de Honduras, en donde pregunta, y esto así como que, bueno, es más para Abel que para nosotros, por la canción de inicio del podcast acerca de los asesinos de los páramos en el número 116. Le vamos a preguntar a Abel, te pasamos el dato, porque así la es. Verdad es que después de tantas... El Alzheimer después de los 30 es mucho más grave, pero bueno. Sí, se tiende a agudizarse, ¿no? Sí. También Mariana Díazo nos da la sugerencia, fíjate que de hablar, en alguna ocasión hemos estado averiguando tú y yo acerca de Luz, la que es conocida como la llena de la Ajusco. La de los motivos de Luz. Exactamente, esa famosísima película. Yo no encuentro cómo se llama. Pues yo tampoco. Si alguien lo sabe, díganoslo. Sí, por favor. Pero sabemos, fíjate, que se llama Luz. Ese sí. Eso sí. Pero Luz qué, no sabemos. No. Entonces, denos luz, por favor, a eso, sí, para poder hacer un podcast relacionado a ella. Pero fíjate que ella nos habla de Claudia Mijangos. Uh-huh. Nos dice que ella asesinó a sus 3 hijos allá en Querétaro. ¿Claudia? Claudia, uh-huh. Sí, Claudia Mijangos, que uh-huh. está presa y todo, en Querétaro, aquí uh-huh. en México. Y que pues no hay motivo aparente. Entonces, bueno, averiguaremos también acerca de ella, a ver para qué podemos formar con todo este, hablando del programa sugerido de parricidio, etcétera. De entonces, matricidio ahora. Y de matricidio, precisamente, ¿no? Y qué conlleva todo este tipo de cuestiones, pero si gustan ayudarnos a recabar información. Sí, sería más que pertinente. Fíjate que, haciendo una pausa ahorita sobre estos dos casos que mencionas, el de Luz, la llena de la Ajusco, y de esta mujer de Querétaro, me recuerdan a la leyenda de la Llorona, que es muy popular aquí en México y en otras latitudes alrededor del continente. Vaya, es extraño, muy raro que una madre tome la determinación de matar a sus hijos. Por eso me parece un tema más que pertinente para ser tratado en estos micrófonos, así que cualquier ayuda que puedan ofrecernos para saber cómo se llama Luz. Sabemos que Víctor Hugo Rascón Banda, por ejemplo, el autor recién del libro fallecido, este maravilloso dramaturgo, escribió una obra de teatro sobre, sí, sobre Luz, se llamaba La llena del Ajusco, si mal no recuerdo, pero más allá no tenemos o no hemos encontrado mucha información sobre este caso, así que por favor, Servicios del Crimen solicita su ayuda. Por favor, si son tan amables. Y bueno, también quiero mandarle un gran saludo a Gabriela Domínguez Velázquez, que nos escribió, y ahí por ahí nos estaba platicando acerca de un exnovio que tenía con ciertas características muy particulares. Ya te contesté vía correo electrónico, espero que todos estos comentarios sean de tu ayuda. También nos ha escrito Jax Alonso Embarcadero, también hablando acerca de Hitler, que fíjate que hace una buena observación, dice que tenía cosas bastante buenas, que era todo un líder, pero que decidió, así como Darth Vader, irse hacia el lado oscuro. Entonces, ajá, que si se hubiera ido al lado bueno, al lado luminoso, exacto, pues otra cosa hubiera sido respecto al mundo. Uh-huh. Quizás sí, no lo sabemos, ¿no? Podemos poner muchas hipótesis como la que él plantea y muchísimas gracias por esto, ¿no? Especular, por ejemplo, hay una película estupenda que se llama Fatherland, que la produjo HBO y que únicamente salió en la televisión, donde Rutger Hauer, el famoso androide de Blade Runner, es un miembro de la SS, de la Gestapo, y es una historia alternativa. ¿Qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial? Si hubiera fracasado la invasión a Normandía. Y bueno, obviamente los hubieran, pueden ser muy extensos y bueno, pueden ser ilimitados, así que a lo mejor Hitler, si hubiera sido bueno, si su profesor le hubiera dicho qué bonita pintura y se hubiera decantado por manifestar todas sus inquietudes a través de la plástica, este mundo sería completamente diferente. A lo mejor este programa no existiría, a lo mejor no estaríamos aquí, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe, no? Esos son siempre hipótesis, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por hacernos llegar estos comentarios, uh-huh, síganos mandando sus hipótesis. Y bueno, por último, saludar a Marimar, que nos escribe desde Veracruz y que quiere estudiar criminología. Yo quiero mandarle un saludo a nuestro propio Rodrigo Peláez, que lo acabamos de ver subiendo a este estudio de grabación. Rodrigo, espero que estés disfrutando estos programas, porque de alguna manera, pues él fue una de las personas que sugirió el tema de tortura para, sí, que lo exploráramos. Quiero mandarle, no sé, también a nuestra amiga Vero Rangel, por ejemplo, a nuestra amiga Moncali. Vaya, tenemos muchos amigos que nos han Diaboliquín, seguido, que por ahí también nos escribe. Ávidamente. Muchas, sí, gracias, muchísimas, chicos, gracias. Les mandamos un gran beso y abrazo. Y como les he dicho en últimas fechas, con antivirales incluidos. 100% libres de virus. Les recordamos nuestras vías de comunicación a las cuales pueden comunicarse. Primeramente el correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar su comentario. Y pueden enviarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y bueno, hemos ido platicando acerca de la tortura. Decidimos que esto fuera un programa en dos partes, sí, porque creo que hablar de tortura, uno, todo el mundo tiene una opinión, como bien decías en, uh-huh, nuestro programa anterior. Todo mundo tiene algún tipo de referencia. Yo recuerdo a un amigo que lamentablemente padeció algún tipo de estas circunstancias de tortura, ¿no? Que lamentablemente por la misma índole delicada del asunto, pues no se puede mencionar ni el nombre, ni situación, ni circunstancia, ni, uh-huh, nada. ¿A qué voy con todo esto? A que la tortura lo que va a provocar es despertar un miedo, yo creo que muy oscuro, de aquellos miedos que nadie de nosotros espero que nunca conozca, uh-huh, y aquellos que lo han conocido saben de lo que estoy hablando, en donde este miedo es demasiado primitivo hacia la nada, hacia ese monstruo que puede hacer daño, ¿no? Hacia eso que te puede tragar, de esas fantasías que podemos ver en muchas películas, que del closet sale la nada y la nada te traga, ¿no? Uh-huh. Y el miedo es simplemente absoluto, paralizante. Yo creo que también hay una parte muy importante, hablando desde lo psicológico, es que la tortura lo que ocasiona son regresiones. Uh-huh. Una parte de regresión, de mover el estado de equilibrio emocional que se puede encontrar la persona e irla regresando a un sentido de desprotección, de inseguridad, de vulnerabilidad tan grande, tan alto, que la persona o pierde la vida o pierde la cordura en un brote psicótico brutal, o se pierde a sí mismo, ¿no? Ante tanto miedo, ante tanta cosa, ante tanto temor. ¿Una anulación de la personalidad? Completamente, yo creo que sí. Y esto tiene que ver mucho tanto con las torturas físicas, pero sobre todo con las psicológicas, uh-huh, en donde yo creo que aquí hay una justificación nuevamente absurda, en donde se les puede decir, por ejemplo, los organismos nacionales e internacionales, sobre todo contra la tortura, han luchado por la redignificación de los presos, presos políticos, presos de guerra, pues espías, en fin. Se ha dado una modalidad de, mira, no los tocamos. No, pero les interrumpes el sueño, los levantas con altavoces, los dejas dormir 5 minutos, los metes en lugares reducidos, pero no los tocamos. Una parte de tortura física, más bien hacia una parte psicológica, en donde se quieren justificar que eso pues no es tortura porque no los tocan, ¿cierto? No hay golpes, lo cual es completamente inválido. No, y hay una cantidad de métodos y de procedimientos. No voy a decir ahorita cuáles son, pero hay muchas maneras de lastimar físicamente a una persona sin dejar marcas de ello. No quiero dar malas ideas. Yo quiero, digo, antes de avanzar, Lupita, recordar dos casos de torturas famosas en la historia que se me olvidó mencionar la vez pasada. Tenemos, por ejemplo, el caso de la tortura en contra de Cuauhtémoc, el último tlatoani mexicano. No me refiero al jugador de fútbol, no, soccer, por favor, que ese se la merecería, pero esa es otra historia. No, tampoco. Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica, en 1525, por orden de Hernán Cortés, fue torturado para obtener la ubicación del tesoro mexica. Recordemos aquella famosa frase de ¿acaso estoy en un lecho de rosas? Muy famosa, mientras estaban quemándole los pies al hombre. Sí. Bastante estremecedor. Al igual estremecedor fue el caso de la tortura en contra de las brujas de Salem, uno de los casos más terribles de la América colonial. Este hecho ocurrió en Salem, en Massachusetts, hacia 1692. Bueno, es una historia muy larga de relatar, pero podemos recuperar la idea de que de alguna manera la tortura se ha convertido en una forma, en una práctica común, y que cometen lamentablemente muchas corporaciones estatales. De alguna manera podrías tú rescataste la idea de la pronunciación que han hecho los diversos organismos internacionales en contra de esto. La Organización de las Naciones Unidas emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos allá hacia 1948, en donde se prohíbe todo este tipo de prácticas y son pues obviamente despreciables. Sí, en efecto, son todo este tipo de cuestiones en donde yo creo que va el bandeo entre la justificación, nuevamente insisto, que trata de hacer algún grupo de personas que son quienes las promueven, las aplican, las justifican, las llevan a cabo, etcétera, y el otro grosor de población en donde o las sufren o simplemente son observadores pasivos, que por ser observadores pasivos no les quita también una parte de victimización dentro de esta tortura. ¿Qué pasa? Yo les decía la ocasión anterior que de repente no encuentro la parte de comprender más allá a este tipo de personas. Yo creo que desde una parte psicológica, para infligir todo este tipo de daño es la cosificación. Hay una escisión muy severa, muy seria, en donde tratan de respaldarse a través, por ejemplo, lo que mencionaste de Guantánamo, ¿no? Aquí tenemos un dicho, ya saben que a mí me encantan los dichos, que mandado no es culpado. Eso de repente te decían las abuelitas, ¿no? Cuando daban un manazo, porque, ay, oye, dale un manazo que se portó mal, ¿no? Y, ay, ¿por qué me pegas? Mandado no es culpado. O sea, yo no fui, yo nada más obedecí. Entonces ahí tratan de escindir una parte entre su deber y entre su sentir. Y si son policías, si son, no sé, gente dedicada a la protección de las personas, a los militares, etcétera, es yo simplemente acato órdenes. Esté o no esté de acuerdo con esto, yo acato órdenes. Tratan de hacer una disociación a su vez idoafectiva, y en donde tratan de ver a estas personas no como personas, no como seres humanos, sino como cosas, como objetos. Hablabas de la tortura de animales, en donde también se les siente como no pueden gritar, decir, no hablan, entre comillas, pues no hay ningún otro motivo como para decirles, ah, pues no sienten, no importa, o igual les podemos hacer lo que sea. Yo creo que esta es una de las principales vías hacia las personas que torturan. Escinde, hay una disociación idoafectiva, hay una cosificación del individuo, del ser humano, y hay una parte en donde se lo depositan a otro, ¿sí? Desplazan su responsabilidad por un otro, por un alguien más. Entonces yo creo que esto le sirve de repente de protección, porque si se dieran cuenta realmente de las cosas que hacen, habría que preguntarles, oye, ¿te gustaría que a ti o a alguien de tu familia les pasara esto? Lo toman muy ajeno, lo toman muy distante. Estremecedor. Pero bueno, ¿qué te parece, Lupita, si escuchamos el testimonio de uno de nuestros amigos de Frecuencia Cero y continuamos hablando sobre este tema al regresar de esta pausa? Hola, soy Mónica Bulnes de Lara, de Pregúntale a Mónica. La tortura es siempre un asunto de control. del poder de una persona sobre la otra. Es obtener información mediante el sufrimiento de otra gente. Es provocar el dolor físico, mental, emocional de una persona para obtener un resultado, ya sea información, ya sea una conducta. Lo triste e inútil de la metodología es que no da resultados verídicos, ya que alguien va a decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, con tal de detener el dolor, con tal de sentir alivio. Es por lo tanto una práctica inútil. Lo más triste es que esto ocurre en todos los campos, en la casa, en el colegio, en el gobierno, en el terrorismo. Y quienes la aplican como estrategia cotidiana son personas que tienen problemas emocionales serios, cierta psicopatía que es digna de análisis. Le envío un saludo cariñoso a mis compañeros de Testigos del Crimen y espero, amigos, verlos por Pregúntale a Mónica. Hasta pronto. Efemérides del crimen. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy, también conocido como Pogo el Payaso, fue ejecutado por inyección letal en la penitenciaría de Stateville, Illinois. Su vida y crímenes están relatados en nuestro podcast número 20. En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK, un podcast de Frecuencia Cero. La vida vista desde el fascinante mundo de los colores. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Efemérides del crimen. Herman Webster Mudgett, el prolífico asesino en serie conocido como H.H. Holmes, nació el 16 de mayo de 1861 en Gilmanton, New Hampshire. Los detalles de sus crímenes son estudiados en nuestro programa número 76. Hola, ¿qué tal, amigos de Testigos del Crimen? Soy Abel Cobos, productor, y hablando sobre el tema de la tortura, yo creo que refleja algunas de las peores características del ser humano, porque no se refiere nada más a la violencia, sino a la violencia y la agresión impartidas de manera consciente, sabiendo lo que se hace y en ocasiones hasta disfrutándolo. Creo que en determinados momentos y circunstancias cualquiera de nosotros podría caer en la agresión y la violencia contra otros. Quizás en una situación de peligro, o cuando la vida de nuestros seres queridos o la propia está en riesgo, quizás podríamos reaccionar de manera violenta contra alguien. Pero, a fin de cuentas, vendría a ser eso, una reacción, que no es justificable, pero creo que se podría entender un poco más. El asunto es que en este tipo de circunstancias, cualquier persona medianamente normal no se sentiría a gusto con esa reacción, le incomodaría. Sin embargo, en la tortura esto no sucede. No es una reacción, sino una acción consciente, planeada, pensada, incluso realizada con saña, no es un instinto de protección. Se sabe que la persona está sufriendo y se le está aplicando esa violencia con esa intención, lastimar, hacer sufrir, no solo defender algo, no solo protegernos, es lastimar al otro por el simple hecho de quererlo lastimar. Más allá de que en el fondo esté la intención de obtener una confesión o algo por el estilo, y es todavía peor cuando se realiza por el simple placer de hacerlo. Torturar por satisfacer un deseo tendría incluso un mayor índice de maldad, que aquel que lo hace por instrucciones de alguien para obtener una confesión de un preso. De todas maneras, es una de las peores prácticas humanas, y simplemente no tendría que pasar. Tendríamos que erradicarla por completo. El artículo 294 del Código Penal para el Distrito Federal establece que se impondrán de 3 a 12 años de prisión y de 200 a 500 días multa al servidor público del Distrito Federal que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, inflija a una persona dolores o sufrimientos físicos o psicológicos con el fin de 1. Obtener de ella o de un tercero información o una confesión. 2. Castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido. Las mismas sanciones se impondrán al servidor público que, en el ejercicio de sus atribuciones o con motivo de ellas, instigue o autorice a otro a cometer tortura o no impida a otro su comisión, así como al particular que, instigado o autorizado por un servidor público, cometa tortura. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos el atroz tema de la tortura en esta segunda entrega dedicada a este tema. Y bueno, hay muchos casos contemporáneos que pueden remitirnos a los conceptos que estabas tratando en el bloque anterior, Lupita. Por ejemplo, todas las torturas cometidas en el periodo aquí en México conocido como la Guerra Sucia, el 1968 con la represión contra todos los movimientos estudiantiles, tema del cual tú eres más que docta. De alguna manera, pues obviamente las personas que cometieron este tipo de vejaciones en contra de los chicos, de los estudiantes, eran sujetos como ustedes, como yo, como Lupita, eran miembros de una sociedad y de alguna manera eligieron obedecer instrucciones superiores, si bien eran las más acertadas, y renunciaron a, pues, a no sé, a muchos aspectos, a compasión, a anularon un poco su personalidad y, como tú dices, cosificaron a sus víctimas, a todos los objetos de este tipo de maltratos, de este tipo de vejaciones. Sí, y aquí una de las cosas yo creo que también más importantes dentro de la tortura es hablando de los objetivos que hemos dicho aquí, que la obtención de algún tipo de información, servicio, en fin, todo esto, creo que también es una falla de juicio muy seria y demasiado severa que se presenten este tipo de personas, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas víctimas de este tipo de circunstancias, lo que se genera en ellas es un trauma o estrés postraumático. Claro. En donde se revive constantemente todo este tipo de circunstancias, en donde constantemente aparecen en los sueños y en las pesadillas, ¿no? Como una búsqueda de manejo, de desahogo, pero también el no poder librarse de este tipo de circunstancias, de situaciones, de dolor físico y mental, psicológico, emocional. Y cuando hay además una consecuencia física, como la pérdida de algún miembro, brazo, mano, dedos, pies, etcétera, pues obviamente el recordatorio es perenne. Impresionante. Y fíjate que hace rato hablábamos acerca de Guantánamo, de este centro de detención del ejército de los Estados Unidos. Pero para entender a Guantánamo tendremos que estudiar un poco acerca de toda la, pues de la paranoia que se creó en la población americana a partir de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, en los cuales, todos ustedes se acuerdan, un par de aviones derribaron las Torres Gemelas en Nueva York, símbolos del capitalismo, símbolos del American Way of Life. Obviamente fue un ataque directo al corazón del imperio, del llamado Gran Satán por muchas personas. Guantánamo se convirtió así en un centro donde se confinaron a todas las personas relacionadas o que aparentemente tuvieron algo que ver en este acto terrorista, y las torturas que ahí se han cometido han sido estremecedoras. Me acuerdo que los últimos días de abril y creo que a finales de mayo se van a revelar algunas fotografías sobre las vejaciones a las cuales han sido sometidas estas personas detenidas, y podemos ver algunas de ellas en este video de la doctrina del shock que ya hemos platicado y cuyo link hemos incluido en la página de Testigos del Crimen, en los cuales se cubre con una capucha el rostro de una persona, se le expone a los ladridos estridentes de un perro de ataque, un perro fiero, se le desviste a la persona, únicamente se le deja en ropa interior, se le dicen cosas horribles, la exponen o la someten a interrogatorios en los cuales por medios médicos se hace que descienda la de temperatura corporal, se le mete a la persona, se le zambulle en un tanque de agua. Vaya, es una cosa terrible y estremecedora, más aún en la época en la que vivimos. No podemos asimilar que habiendo tanta cobertura mediática y habiendo tantos organismos internacionales, tú por ejemplo hablabas hace un rato de la Organización Mundial para la Prevención de la Tortura o algo así se llama. Es la Organización Mundial contra la Tortura, que lo que está buscando precisamente es eliminar cualquier ejercicio de esta índole. Precisamente ante la presencia de estos organismos es muy difícil asimilar que continúe ocurriendo esta práctica en nuestros días. Yo creo que es lo más consternante, porque hablaba en el programa anterior que a pesar de tantos avances estamos tan atrasados. No sé, pensamos en países que obviamente quizá lo nieguen, pero pues México es uno, Estados Unidos, Cuba se ha especializado también en torturas, no sé, Rusia, por ejemplo, la antigua Unión Soviética, Alemania, ¿no? Hablando de la Segunda Guerra Mundial con todo este tipo de circunstancias, China. Israel, que de alguna manera ha sido un pueblo que ha conocido el sufrimiento en sus más enormes expresiones. El servicio secreto israelí, el Mossad, ha cometido una gran cantidad de vejaciones para obtener información valiosa para el bienestar del pueblo israelí, y pues obviamente no le interesa o no le importa pisotear los derechos de otras personas. Por supuesto, ¿no? Medio Oriente, Turquía, N cantidad de países. Y uno de los que estábamos platicando, porque queridos escuchas, ha sido tanta la polémica que entre cortes y entre llamadas que hemos tenido, etcétera, hemos platicado mucho de esto, y uno de los países, hablando de guerra sucia, como ha pasado aquí en México, pues es Argentina. Claro. Y una figura infame, amigos, aquí en México, ¿se acuerdan ustedes que tuvieron que pagar un impuesto absurdo llamado RENAVE? Sí, aquellos que... Yo lo pagué y no me lo devolvieron. No, yo también lo pagué y me dio mucho coraje. Bueno, esto es relevante porque la figura Ricardo Miguel Cavallo, el hombre que dirigía y que era el rostro de alguna manera de toda esta campaña gubernamental para registrar, reglamentar la existencia de todos los vehículos automotores, era un torturador. Sí, no sé, desde la punta del cabello hasta la punta del dedo gordo, es lo que hacía en su natal Argentina, era torturar con esa justificación que estábamos hablando de me lo mandaron, me lo pidieron, yo acataba, ¿no? Sin embargo, para hacer esto hay que tener un cierto disfrute hacia la agresión y obviamente hacia una parte de violencia de la persona hacia otro individuo. Una suerte de odio. Miguel Ángel Cavallo era conocido también como Marcelo, como Sérpico o como Ricardo Cavallo. Él nació el 29 de septiembre de 1951 en Buenos Aires, Argentina. Y efectivamente, pues fue una pieza fundamental en toda la represión en el movimiento, en la época conocida como la Guerra Sucia allá en Argentina. Y cometió una cantidad inmensa, impresionante de delitos de esta naturaleza. El juez Baltasar Garzón, un hombre que es así como ajonjolí de todos los moles judicial, hizo que, o de alguna manera trajo el caso de Cavallo y todas las torturas que cometió hacia una corte española por considerarlo de competencia universal, por ser delitos de lesa humanidad, como les llaman. Y ahorita el tipo está confinado de su cómodo puesto y su maravilloso salario en México como funcionario gubernamental, pues está esperando someterse a un proceso por todas las torturas que cometió allá en Buenos Aires, Argentina. Sí, y aquí una de las cosas que, como entre paréntesis, invita a pensar es de repente como a quién recibimos como parte de los supuestos funcionarios de alto nivel aquí en México y quién sabe en otros países, ¿no? Porque pues aquí mismo se ha visto y notificado, por ejemplo, Lidia Cacho habla de ciertos asuntos de tortura y ciertos asuntos en donde es agredida. Ella dice que sí, los que son acusados dicen que no, bueno, son eternas discusiones, ¿no? Pero sí es como para llamar la atención, voltear los ojos y como poner el dedo en la llaga para presentar este tipo de cuestiones y hacer algo con esto. Y si la tortura es indignante e inaceptable, se vuelve doblemente atroz cuando la cometen las personas que de alguna manera pues han sido empleadas por nosotros mismos, con dinero que nosotros pagamos, para que nos protejan y para que nos defiendan. Por ejemplo, hace unos días la ONG Human Rights Watch, o Observadora de los Derechos Humanos, dio a conocer un reporte titulado Impunidad Uniformada, uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y la seguridad seguridad pública. Este texto está disponible en internet en la página de la asociación, también hemos puesto el link para que lo puedan leer ampliamente. Es un documento de unas 80 y tantas cuartillas en donde se denuncia prácticas cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas aquí en México que es imposible pasarlas por alto. El documento inicia algo así como con un texto que dice una viuda de un joven asesinado por soldados para explicar por qué duda de la justicia militar en México. Dice, cuando uno se juzga, uno siempre trata de encontrar justificación. Los militares tratan simplemente de cubrirse unos a otros. Y por ejemplo, ahí voy a leer una parte que a mí me estremeció. Y comienza más o menos así. El 4 de junio de 1994, aproximadamente 10 miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron en forma arbitraria a Ana, Beatriz y Cecilia Pérez, quienes en ese momento tenían 20, 18 y 16 años respectivamente, y a su madre, Delia Pérez de González, en el municipio de Altamirano, Chiapas, cuando regresaban de un pueblo cercano donde vendían sus productos agrícolas. Imagínate, gente de la más humilde extracción. Continúo. Las tres hermanas, quienes hablaban poco español y pertenecen al grupo étnico Tzeltal, fueron llevadas a una vivienda de un solo cuarto, sin ventanas, donde los soldados las golpearon y las violaron en reiteradas ocasiones, mientras las forzaban a confesar que eran miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Un examen médico minucioso demostró que las tres mujeres habían sido víctimas de abuso sexual y que habían sufrido graves daños físicos y psicológicos como consecuencia de estos actos. Los soldados obligaron a su madre a permanecer afuera de la vivienda mientras se producían las violaciones. De acuerdo con el testimonio de la hermana mayor, un soldado lanzó a las tres mujeres al suelo y las golpeó hasta no poder defenderse. Mientras un soldado la agarraba y le sacaba la ropa, otro hombre la violó. Declaró que sintió mucho dolor muy fuerte y que moría y luego ya no supo qué pasó. Cuando recobró el conocimiento, otro soldado estaba encima de ella. Trató de gritar, pero el hombre le puso un pañuelo dentro de la boca y le cubrió los ojos con un trapo. Recordó que durante las 2 horas que estuvo en esa habitación, los soldados se reían y les decían que las zapatistas eran sabrosas. Luego de las violaciones sexuales, un oficial militar amenazó a las 4 mujeres con que, si denunciaban el incidente, volverían a detenerlas, las encarcelarían y tal vez las matarían. Como consecuencia de la humillación y la estigmatización causada por estos abusos dentro de la comunidad, las hermanas González Pérez y su madre debieron abandonar la misma. 3 días después de que las hermanas González Pérez denunciaran las violaciones ante la Procuraduría General de la República, esta remitió la investigación a los agentes del Ministerio Público Militar, argumentando que no tenía competencia para investigar dicho caso. Un año más tarde, las autoridades militares cerraron el caso. El expediente militar incluye declaraciones de varias personas que dan fe de la buena conducta, entre paréntesis, de los soldados y niegan las violaciones, pero ignora completamente el examen ginecológico presentado por las hermanas González Pérez ante la PGR, así como su testimonio. De hecho, los agentes del Ministerio Público Militar ordenaron otro examen ginecológico. Como las hermanas se negaron, los agentes del Ministerio Público Militar cerraron el caso en septiembre de 1995 con el argumento que había falta de interés jurídico por parte de las ofendidas y de sus representantes. Cierro completamente la cita. Es completamente atroz. Esto obviamente nos lleva a toda una serie de pensamientos, de imágenes, en donde yo creo que lo que más sobresale son las emociones. Sí. Es enojo, es rabia, es impotencia, es de repente incapacidades, de repente como cuestionar, bueno, ¿qué se puede hacer ante este tipo de situaciones, no? Y también rescatando la otra parte, como tú en muchas ocasiones has dicho, Roberto, de estos fueron algunos militares que aprovechan las circunstancias, su situación, para abusar de su poder, pequeño, grande, el que sea. Sin embargo, hay muchos que quizá están haciendo su trabajo y lo están haciendo de una forma muy bien y muy recta. Sin embargo, al menos estos, pues obviamente abusaron de él y están torturando, que también la parte hacia en guerra, en situaciones extremas, el abuso y golpeo hacia mujeres y la violación de las mismas es parte también de esta tortura, ¿no? Fíjate que tú recordaste y te me anticipaste estupendamente a mi vieja cantaleta. Estoy seguro que esta conducta no es la de todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Yo hago un llamado para no estigmatizar y no satanizar de alguna manera la acción de nuestros soldados, porque vaya, hay espléndidos elementos, al igual que hay espléndidos elementos dentro de la Iglesia Católica. En los casos de sacerdotes pederastas y pedófilos es otra cosa, el caso de los malos servidores públicos en cualquier institución, llámese Secretaría de Salud, llámese Procuraduría General de Justicia del DF, esa parte, hay grandes elementos en los dos extremos, de tal suerte que bueno, esto no podemos dejar a un lado este reporte, la acción, los sufrimientos, todas las violaciones psicológicas y sexuales a las que fueron sometidas. Imagínate para la madre lo que sintió estar en el cuarto contiguo mientras violaban a sus hijas. O sea, es que no quiero ni pensarlo por 5 segundos. No. El dolor tan grande que ha de haber sentido esa mujer, el que no pueda defender a sus hijas, el que las pueda cuidar, el que les pueda quitar a esos tipos, es algo tremendo. Esto es parte precisamente de la tortura, lo que decía, esta cosificación de las personas. Pero también, junto con esta falla de juicio, está el abuso de autoridad y esta prepotencia, ¿no? Esta arrogancia que se da. Si hablamos de términos de una estructura psíquica, obviamente el superyo pues brilla por su ausencia. Quieren escudarse a través de normas, reglas y todo esto como para que se les pueda sacar la verdad. ¿Ah? O sea, ¿qué es la verdad, no? O sea, si nos vamos a empezar a filosofar aquí. Pero imagínate todo este tipo de cuestiones y en donde el ello se da rienda suelta porque se le está dando permiso. En una forma tan extrema, tan brutal, me hace recordar ahorita a las asesinadas de Juárez. ¿Ah? En la misma línea, por ejemplo, hacia otro objetivo, pero en la misma línea, ¿no? Toda esta parte brutal interna, desplazada, proyectada, exacerbada hacia los demás, ¿no? Pues yo creo que podemos dejar por aquí este tema, Lupita. Obviamente no lo hemos agotado. ¿Podríamos plantearnos la pregunta, el fin justifica los medios? Yo creo que la respuesta está en nuestras conciencias y en las conciencias de las personas que están dispuestas a renunciar a su humanidad y lastimar a otra persona sin ningún motivo realmente justificado. Pues bueno, nos despedimos hasta la próxima semana, si te parece. Y les recordamos que nos encontramos disponibles en todos los medios que ya dimos oportunamente. Y pues gracias a Abel Cobos, gracias a Paulina Villavicencio, gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Hola, ¿qué tal, amigos de Testigos del Crimen? Yo soy Doco, de Sobreexpuesto Podcast. Y hablando acerca del tema de la tortura, la otra vez estaba yo conversando con mi amigo Infame, también compañero de Sobreexpuesto, y yo le estaba diciendo que una de las peores torturas que puede tener el ser humano, y que yo, bueno, no quisiera decir que la padezco muy seguido, pero así me ha tocado varias veces, es cuando sales a la calle y de repente sientes el retortijón en el estómago. Sientes unas ganas tremendas de ir al baño y no hay dónde hacer. No hay dónde sobrevivir a la catástrofe y tienes que apretar tan fuerte que ya cuando llegas al lugar indicado ya nomás no pasa nada. Entonces yo siento que una de las peores torturas es esa precisamente. Estar en la calle, tener ganas de ir al baño y no tener dónde satisfacer tus necesidades. Y bueno, hablando de la tortura como método de sometimiento y castigo, yo recuerdo un pasaje de mi infancia muy triste. Resulta que una vez en la secundaria yo estaba, pues no iba muy bien con las materias, pues yo nunca fui un buen estudiante. Reprobé algunas cuantas materias y mi mamá me castigó, me dijo que no iba a ver el supertazón de aquellos años. Pero yo no quería ver el partido, yo quería ver el espectáculo de medio tiempo donde iba a salir Michael Jackson. Entonces mi mamá me castigó y no me dejó verlo. Ya después de mucho tiempo conseguí el video en YouTube y ya superé el trauma. Y bueno, en cuanto al método de la tortura para hacer hablar a los presos, por decir, es algo repugnante. Se me hace como un método de los siglos, 15, 16, en los que se tenía que someter a los presos para hacer pagar sus peores fechorías. Y hablando de la anécdota de Michael Jackson, pues yo tuve que pagar con lo que más quería en ese momento por haber reprobado unas cuantas materias. Pero, o sea, a los presos tal vez se les pueda generar algún trauma. Si se busca alguna readaptación social, no se va a obtener. En dado caso de que sean torturados, porque si a mí me traumó no ver el supertazón, ¿ahora qué pasará con un tehuacanazo en la cárcel? Sale pues, yo soy Doco, saludos, ahí se ven. Creo que está siendo una tortura dar un testimonio sobre la tortura.